Yo era un fumador de caja y medio de cigarros diaria. Y cuando me di cuenta que me miré para las manos, que vi aquella mancha amarilla, creía que tenía eso en el estómago, no fumé más. Porque eso daña la salud. Eso daña la salud y el bolsillo. Bueno, yo era fumador de una caja de cigarro diaria y un tabaco por las tardes. Eso era costumbre mía. Y cuando me di cuenta que realmente el tabaco y el cigarro hace daño a la salud, fundamentalmente para los pulmones, pues de ahí dejé de fumar desde el año 70. El fumador pasivo es el que más sale perjudicado con el humo del cigarro.